para ti, baby. Espero te guste. Mis amigos me dicen que lo olvide, mi familia me dice que me aleje, pero como le digo a mi corazón, si este hace lo que él siente. No puedo borrarla, no puedo arrancarla, y existe una razón, y es por eso, baby, que tú eres. Para ti, el gremio de dragones.